este episodio 6 de Nivel Escondido. Este que le abre Mash y me está acompañando aquí Alex Nation y Juan Carlos Delgado. Bueno, Alex, ¿qué es lo que hay? Por aquí, ya tú sabes, saliendo de una semana de corre-corre, estuve enfermo, eso fue atacado gravemente por un catarro brutal que no me dejaba dormir. Pero, nada, gracias a un par de palos de pitorro que me quedaba ahí, pues ya se me ha ido todo. Me queda un poquito de tos todavía, pero ya estoy bastante, bastante bien. Y nada, regresando otra vez a Pandora, ¿verdad? En yeah. Borderlands 2 nos dio como que una fiebre ahí de momento y nos metimos otra vez a jugar y lo volvimos a terminar. Yeah, en el segundo playthrough, Mash por fin llegó a level 50. Yo estoy en level 50 y Juan está ahí de 2 levels para llegar a 50 también. Ya, yo soy el chip. nada, preparándonos para enfrentarnos a Terramorphous, que es lo que nos falta el primer playthrough para, ¿verdad? Para liquidar eso y salir del paso y a ver si le empezamos a meter mano a los DLC. Así que nada, y preparándome para este fin de semana que va a estar bien interesante. Está el Super Bowl, está el Maratón de San Blas, así que hay mucho por ir para hacer, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Y tú, Mash? Yo imagino que tú vas a correr el maratón. Yeah, el maratón, Alex. Medallero. Yeah, yo siempre termino primero ahí. No hay para nadie. Los africanos son unas porquerías al lado mío. Yeah, eso es así. Pero, Mash, ¿y tú? ¿Qué es la que has hecho? Hermano, como tú mencionaste, estamos metiendo la Portlands y ahí subí ya a level 50, así que ya me saqué esa del medio. También me compré Ni No Kuni. El primero del año, Mash. No. Mash rompió sello tempranito. Yo creo que es el primero del año que salió este año. Ok, está bien. Ya, esa era, yo creo que claro, mi pregunta. Bueno, lo compré. Yo no soy fanático a los RPGs y lo he jugado, qué sé yo, pero lo compré porque por lo lindo que se veía. Tampoco soy fanático de la serie anime ni nada de eso. Pero este se veía diferente y se veía, o sea, lo que se veía bien lindo. Y la historia también estaba chévere. Mano, y lo jugué y no me arrepiento de haberlo comprado, de verdad. La animación es bien fluida, el gameplay es bien fluido. Toma un poquito de tiempo en acostumbrarse de que cómo es que es el sistema de pelea, pero de verdad que todo es bien fluido, tremendo juego, de verdad. Yo, de verdad que lo recomiendo a las personas, especialmente a las personas que les gustan este tipo de juegos y a las personas que también aprecian lo visual. De verdad que se lo recomiendo 100%. También Go Ravens, voy a los Ravens, papá. ¿Cómo Juan quiere que le pase la bola? Ahí está Juan. Y como Mash la pasa a cualquiera. Que me lo pide, no tengo problema, loco. Mash, no, por Dios. Pues, como ustedes mencionaron, volvimos a Pandora, estamos pandorqueando, ya ustedes llegaron a level 50, yo estoy ahí tocando las puertas, terminamos la historia en el segundo playthrough. Espérate, Juan, arregla. Yo y Mash terminamos el segundo juego. Yo no estoy de chiquillo. Ale y yo peleamos contra el Warrior. Y Juan y el otro chavaco allá, de cheerleader, dale, tú puedes, dale. Es que esto con el level de nosotros, no le hacemos ni cosquillas. En verdad estábamos disparándole, pero no nos fuimos al medio del campo de batalla. No estábamos peleando con los cristales ni nada de eso. Estábamos en una esquinita haciendo pues la de nosotros, la que podíamos. Pero ya puedo decir que terminamos. O sea, se lo disfrutaron. Sí, yo me lo disfruté. Creo que otros murieron más de lo que nosotros morimos. Ah, no, nosotros moríamos a cada rato. Sí, eso era tan pronto el monstruo se daba cuenta que nosotros estábamos en aquella esquina campeando, porque era lo que hacíamos. No, nos azotaba y nos mataba. Nosotros teníamos que regresar. Los escudos de nosotros son ridículos, son Fisher Price al lado de ustedes. Alex, ¿de cuánto es tu escudo en Borderlands? Bueno, yo estaba alternando dos. Uno era de 50,000+ y el otro era de 49,000, casi 50,000 también. Ok, pues ponle 50,000 más. ¿De cuánto es? Yo era de 37. El mío era de 17,000. Y yo estaba level 46 cuando llegué ahí. El de Philip Fustaine, Robert, que estaba también jugando con nosotros, él estaba como level 42. So, el escudo de él quizás tampoco era muy alto. Nosotros éramos la chata de ese juego. Sí, no. Pero vacilamos con eso como es. Sí, no, se pasó bien. Y ahora vamos a meterle a los DLC. Que yo aproveché y compré el pase. Uy. Entonces ya los bajé. Esto. Ya ustedes terminaron el primero, yo, el de la. Yo por lo menos lo terminé. Mash está en la penúltima parte para hacer. Ya, yo voy a tratar de pues entonces jugarlo por mi cuenta, a ver si los alcanzo a ustedes. Uh-huh. Y entonces así le metemos a los otros DLC. No, pero cuando me avisa cuando le vaya a meter, yo llego a mi DLC y subimos de level. Oye, aprovecha, exacto, te dejo saber entonces. Yeah. Porque yo sé que Mash, en la parte que está, que es el Lighthouse, va a llegar el momento que solo no va a poder. Pasa algo en la historia que yo sé que solo se le va a hacer bien difícil. A mí se me hizo bien difícil con todo y el turret. O sea, hay que, pues, nada, cuadramos. Hay que ver eso. Aparte de Borderlands, no estaba jugando así nada más. Durante el fin de semana me di la vuelta por el Winter Carnival. Sí, gente, acá hay un carnaval de invierno. Y entonces, para los masoquistas, ¿verdad? Hay que si esculturas de hielo, que si esculturas en nieve, que si hay una parada, que si chichichija. Pero también coincidió por segundo año con el Red Bull Crash Ice, que aquí hacen la final de ese evento, y es que hacen una rampa, pero larguísima y con una inclinación impresionante. Y entonces se lanzan cuatro personas patines. Sí, tiene cuatro locos. Y en patines. Oye, viste, hablando de eso, en los X Games uno estaba a punto de morirse. No, murió. ¿Ya murió? Sí, murió. O sea que iba a hacer un backflip y la de eso se quedó a mitad. Y la de eso, el snowmobile le metió por las costillas y tenía sangrado alrededor del corazón. Sí, era Caleb algo, se me escapa el apellido. Y el tipo estaba. Sí. Sí, no. Estuvo, de hecho, ese fue el segundo accidente aparatoso que ocurría en esa competencia de los snowmobiles. Pero lamentablemente pues le costó la vida. Pues sí, Caleb Moore. Ese mismo, yeah. No. Bueno, pues, mi idea era ver este evento, pero es que hacía un frío y un viento tan horrible que no nos fuimos antes de que comenzara. Había más gente. Pues básicamente el corillo de acá fue para allá. Nosotros fuimos los últimos en irnos y no logramos ver el evento. Todos los demás, que sí. También es que andaban con los nenes. Y entonces, por más abrigado que estén, uno está parado, no está haciendo mucho. Y empieza a atacar el frío. Y pues los nenes ya se querían ir y qué sé yo qué. Y se fueron. Nosotros ya estábamos solos y el viento nos estaba azotando. Y dijimos, vámonos por aquí. Camino. So, no llegamos a verlo, pero vimos las esculturas y las cositas. Y comí a esa temperatura. Yo nunca había comido a temperaturas bajo cero, pero yo estaba con hambre terrible y entonces me compré un burrito. Y no, ¿verdad? No, el burrito estaba caliente porque me lo estaban acabando de dar. Pero ya cuando tú estás terminando de comértelo, ya está casi congelado. Y es verdad, no brega con comer así. Y entonces, nada, eso fue el highlight del fin de semana. El domingo teníamos viaje y lo cancelamos porque se esperaba lluvia y luego nieve. Y así mismo fue, empezó a llover y de momento comenzó a nevar. El problema era que como estaba tan fría, según caía la lluvia, se formaba una capa de hielo. Y es peor cuando llueve y luego neva, porque se queda el hielo abajo y la nieve lo tapa. No que si es al revés, muchas veces lo que le hace, si cae nieve primero y llueve después, hace como un cross y es más fácil de sacar. So, lo que tengo es una trampa mortal en la acera de mi casa, porque el hielo está súper pegado. Y le he echado sal, pero es que es tanto que la sal derrita un poquito y el agua se mueve y vuelve y se congela. Así que lo que tengo es un desastre. Pero no me preocupa tanto porque este fin de semana no voy a tener visita, a pesar de que es el Super Bowl 47, este próximo domingo. Jack, ¿piensan verlo? Yo trataré. vamos a sacar esto de rápido de la ecuación. ¿A quiénes le van? ¡Go Ravens! Mash, ¿y tú quién? De verdad, yo soy el único que le va a San Francisco. Yo voy a los Ravens por Rachel Lewis. Por Ray Lewis. Ray Lewis. A mí él como que se me sale un poco. Es too intense para lo que yo puedo tolerar. Y tampoco San Francisco no es que sea la joyita, porque tienen a Randy Moss, y Randy Moss a mí me cae como una patada en donde termina la espalda. Ese no fue el que pero... hizo un comentario que hicimos. No, ese es otro. Okay. Pero también es de San Francisco, una joyita también. No, Randy Moss jugaba con Minnesota, y entonces luego de, qué sé yo, estuvo en varios equipos, estuvo en New England, y el año, creo que fue pasado, lo cambiaron para acá. Para Minnesota otra vez, y mucha gente estaba emocionada y qué sé yo qué, pero el tipo es un malagresivo, un bocón y es un hijo. Y entonces duró como 3 o 4 juegos, si acaso, y lo sacaron. Y entonces, actually, no fue el año pasado, fue hace 2 años porque era con el coach anterior. Pero yo, como quiera, le voy a San Francisco porque de las 2 ciudades, yo no he estado en Baltimore, pero sí he estado en San Francisco, así que. Yo vi el ambiente allí y me gustó la ciudad, así que, no hay ninguna preferencia grande, pero para que ganen, pues que ganen. Y si es por eso, pues estoy bien, porque ya yo he estado 3 veces en Baltimore, así que... No, tú tienes, definitivo, tú tienes que ir a Baltimore. Go Ravens. Pues eso, este domingo nosotros usualmente hacíamos un party aquí, y en el Marí cocinaba, y todo el mundo venía, pero... Con el paso del tiempo se hace más difícil, porque la cosa es que el Super Bowl es domingo y entonces todo el mundo trabaja lunes, y entonces el juego comienza como a las 7 y se acaba como a las 9, y entonces uno está durante el día picando y bebiendo, y es como que no brega. Entonces este año yo Nelmari me preguntó como que mira, vamos a hacer algo, y dije no, este año estoy boicoteando el Super Bowl, lo voy a ver, pero no hagamos nada especial para el Super Bowl, porque en verdad no vale la pena. Y entonces estoy en boicot hasta que muevan el Super Bowl para sábado. O la segunda opción, que muevan President's Day para el día después del Super Bowl. Que por cierto, hay una petición para que hagan eso, para que muevan el President's Day para el día siguiente. Está ahí, que no, sí, no pues, han hecho nada todavía con eso. No ha llegado todavía, porque es que ahora hay un sistema, yo no sé cuándo se estableció esto, pero últimamente está de moda, donde se firman unas peticiones online. Y si llega a cierta cantidad de firmas, el presidente, sí, el presidente reacciona o el gobierno reacciona. Recientemente estaba por ahí la de que el gobierno construyera el Death Star. Ah, sí, mano. Ellos sacaron un statement que ellos do not condone, ellos no están de acuerdo con la destrucción del planeta. Fueron funny about. Así que, pero este año no vamos a hacer nada especial, vamos a ver el juego aquí tranquilo, comeremos lo que comemos todos los días. Me disfrutaré los comerciales mayormente. Mi esposa casi siempre, cuando está el partido, se levanta, y cuando están los comerciales regresa y se sienta. Yo casi siempre me mantengo estático ahí. Cool. Así que, ¿ustedes planes más? ¿Tú tienes plan del Super Bowl? No, mano. ¿Piensas verlo por lo menos? Sí, bueno, sí estoy aquí, ¿no? Sí. No es que sea algo en mi vida que tengo que hacer, pero si estoy aquí, no se lo veo. Yeah. Bueno, vamos para el tema de hoy. Vamos a dar comienzo ya al podcast como tal. Y el tema de hoy es traído a ustedes por Alex Nation. Ya, Alex, dimos qué es lo que hay hoy. Pues mira, tengo para... esta semana, y es un tema bien interesante, y esto se me ocurrió en una pequeña discusión que tuvimos en el chat, ¿verdad?, con los otros muchachos de allá de PSNPR, y salimos hablando de la cuestión de los servicios online, y pues, como que se me prendió el bombillo y dije, contra, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, acerca de esta guerra online que lleva ya varios años desde que se incorporó, ¿verdad?, el sistema de poder jugar online en las diferentes consolas, ya sea en PlayStation, en PC, en Xbox, ¿verdad? Esto siempre ha sido tema de controversia, tema de discusión, porque, pues, tú sabes, cada cual tira para su lado, y el que es fanático, pues, siempre va a decir que su consola, pues, tiene el mejor sistema online que pueda haber. Yo digo que el Nintendo Wii es el mejor. Oh, yeah. Yo ni, si te das cuenta, ni lo mencioné. Gracias. Ah, este, loco. Bueno, tiene un online ahí. Vamos a decir que sí, también tiene un online. Este, y nada, se me ocurrió como que traer aquí a tema de discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría, verdad? Una infraestructura online exitosa. Este, pues nada, decidí pues comparar, ¿verdad? Las que más yo entiendo que es las que nos competen, ¿verdad? Que es a nivel de consola, ya sea PlayStation y Xbox, ¿verdad? Este, y yo salí o tiré uno de los puntos, ¿verdad? Para arrancar el tema, era la cuestión esta del costo versus estabilidad. Y me explico. O sea, ustedes saben, ¿verdad?, que la red online de Xbox, ¿verdad?, a través del servicio de Live, que es este pagando para usted tener acceso al servicio y poder jugar con otros jugadores, juegos que tengan este multiplayer. En el caso de PlayStation, pues todos saben que siempre ha sido gratis. Nunca hemos tenido que pagar por ese servicio. Y entonces aquí es que entra ya la primera polémica, ¿verdad? El primer punto, o sea, pagar por estabilidad, o sea, este, ¿usted está dispuesto a pagar para asegurar usted que su conexión sea estable, ¿verdad? Y que tenga una buena experiencia multiplayer, o simplemente decir, pues, me están dando una conexión gratis, no debo exigir mucho, porque pues como dije, me lo están dando, o sea, me están dando el servicio gratis, ¿verdad? Este, y vamos a arrancar aquí, Mash, o sea, ¿qué tú opinas de este punto? ¿Tú crees que esto es un punto válido? ¿O por el hecho de que si es gratis, aunque el usuario no esté pagando, como quiera la compañía, tiene que tener la responsabilidad de brindar un servicio estable? Mira, este, el problema es que el servicio gratis, pues tú no tienes ese income que tienes de un servicio pagado, el cual puedes utilizar ese income que está viniendo en infraestructura, o sea, en servidores, en varias cosas. O sea, entiendo yo que con ese income que viene es el que utilizan, por lo menos en el Xbox, es el que utilizan para hacer sus mejoras en el área de los servidores, de lo que es el Xbox Live. Cuando tienes el sistema de PSN que no es pagando, pues ese dinero que viene a pasar al departamento ese, pues tiene que venir de diferentes áreas. Y no necesariamente es el dinero necesario para tener un buen sistema estable. Una de las cosas que sí he notado, el PSN tiene mucho, o sea, le hacen mantenimiento a cada rato. Sí. Y a cada rato está down. En el Xbox, del tiempo que he tenido, de verdad nunca he visto que hayan hecho un mantenimiento así abrupto, que dice, hoy no se puede jugar, y nunca he visto un tipo de mantenimiento así. Tal vez que ellos tienen redundancia, o sea, si ellos tienen varios servidores que ayudan, o sea, que si hay mantenimiento en estos servidores, pues vamos a pasar el tráfico para otros servidores, a lo que trabajamos con esto, terminamos con esto y hacemos lo otro. O sea, eso es lo que yo veo en el área de, o sea, la diferencia entre el pagar y el no pagar. Este, una de las cosas que sí que no veo bien en el área, por lo menos, de pagar en el Xbox, es el que tú tengas que pagar para utilizar servicios que son pagando, como el Netflix, el MLB TV, el NBA TV, Hulu y ese, Amazon ese, Prime. Exacto, y ese tipo de servicio. Porque ya tú estás pagando por un servicio. O sea, Xbox lo que debería hacer es, mira, pues deja que pase eso, la conexión a esos servicios, ya que están pagando. Y yo me imagino que esas compañías les deben estar pagando a Xbox por tener sus servicios en el Xbox, mm-hmm, como tal. O sea, le deben estar pagando, yep, a Microsoft. Pues ellos están sacando lo que esa gente le está dando más lo que el usuario tiene que pagar para poder utilizar el Xbox Live. Que es una pagando cosa... doble. Exacto, o sea, ellos están ganando doble, básicamente, porque están ganando lo que tú estás pagando por el servicio de Xbox Live, más la parte que ese servicio le tienen que pagar a Microsoft para mantener ese servicio la corriendo en su sistema. Contra, o sea, eso, fíjate, yo había escuchado de esto, de que uno tenía que pagar para accesar ciertas cosas, pero no pensaba que este tipo de servicios, como los que ustedes mencionaron, estaban atados a esa membresía. Sí. No sabía eso. Eso me acordó. Y además de eso, pues hay más servicios que son de Microsoft como tal, que son el Xbox Music, creo que es, y el video, que también, o sea, eso no viene incluido en los 55, $50 que cuesta la membresía anual. No, eso es aparte de lo que tú pagas. Básicamente lo que tú pagas en el Xbox es poder jugar online y poder accesar el internet desde tu consola. Yeah. Mira, para yo argumentar sobre el punto este, sobre costo versus estabilidad, vamos a partir de la premisa de, por lo que yo tengo entendido, Microsoft es quien provee el servicio de servidores a los diferentes, pues, publicadores. Es decir, yo hice mi juego, el servicio del servidor para el online me lo va a dar Microsoft. Esto es muy bueno en el aspecto de estabilidad, porque siempre va a estar Microsoft detrás de esto y se va a asegurar de que la conexión de este servidor con mi sistema de Xbox Live sea adecuada. Es el OS ellos mismos. En el caso de Sony, ellos no proveen el servicio de los servidores. Ellos proveen la conexión. O sea, ellos proveen el puente. Es decir, yo hice mi juego y entonces voy donde Amazon para que me dé servicio de servidores, que eso es algo que Amazon hace. Y entonces tengo mi servidor aquí. Hay una conexión entre este servidor y lo que es PlayStation Network, o Zen ahora, Sony Entertainment Network, y ahí es que se hace la conexión. So, Zen funciona como un puente, pero el servidor, ellos no tienen control total sobre él. Okay. Y entonces, aquí y es que de calidad, puede venir. O sea, es diferente. Ya, aquí vienen muchas cosas en cuestión de estabilidad, porque puede ser que el servidor, que esta gente se haya ido con un servidor que quizás no es el mejor para economizar un poco de dinero. En el caso de Microsoft, no, porque ya está establecido. Ellos tienen control sobre eso. Tú quieres que el juego tenga online, tienes que hacerlo con nuestros servidores. Nosotros tenemos el poder de eso. Y entonces, eso es un factor grande a la hora de estabilidad. Algo que Mash menciona, puede ser que Microsoft tenga redundancia en cuestión de los servidores. Yo eso no lo dudo. Que cuando vayan a hacer mantenimiento, muevan el tráfico a otro lado y mantienen acá. Cuando Sony hace su mantenimiento, ellos le dan mantenimiento a lo que yo le llamé el puente, a esta conexión acá. Y es mayormente por cuestiones de seguridad. Y estos mantenimientos que se han convertido casi en rutina cada 2 semanas... es algo ligado directamente a seguridad y no tiene que ver nada con los servidores de afuera. Los servidores de afuera, usted ve ese mantenimiento cuando el juego en específico, si usted sigue en Twitter a su juego favorito, muchas veces dice, vamos a estarle dando mantenimiento a los servidores, y casi siempre es PC y PlayStation 3, si es mantenimiento de rutina. Si es algún cambio que ellos van a hacer grande, ahí es donde se incluye Xbox, porque están introduciendo algo nuevo a ese servidor. Pero aparte de eso, los mantenimientos son para PC y para PlayStation 3. Yeah. Y entonces, pues, volviendo al punto de costo versus estabilidad, si alguien quiere la mejor estabilidad, que no tenga este tipo de conflicto, claro, esta tiene que pagar por eso. Algo que Mash mencionó en cuestión de los servicios es algo que yo también le critico. Esos servicios pagan por estar disponibles en Xbox y uno paga una suscripción por ello. Y entonces uno después se lo limitan, lo obligan a uno a tener la suscripción pagando. Que yo lo encuentro malísimo. Yo creo que por eso es el factor de que el PlayStation 3 es la plataforma, y no digo consola, digo plataforma más usada para Netflix, porque como el sistema online es gratis, ¿verdad? Si tú, digamos, eres un jugador mega casual y entonces tienes tu consola y eres de los que ven muchísimo Netflix y se te acabó la promoción de Xbox Live, es muy probable que no la vayas a renovar, porque sientes que ya estás pagando por eso y vas a pagar más nada más por eso. Estás pagando un premium por encima de un servicio que ya tú tienes, cuando en el PlayStation simplemente vas y lo accesas. So, esas cositas yo las encuentro malas. deberían estar fuera del servicio. Y si quieren dejarlas de ellos como tal dentro, las que pertenecen a Microsoft, fine, yo no tengo ningún problema. Pero esas que ya uno paga, como Hulu, Amazon Prime, Netflix, no deberían estar atadas al Go. No. Definitivamente que no. Fíjate, el punto que tú mencionas, ¿verdad? De que, por ejemplo, hablando de Sony, ¿verdad? Del Sony Entertainment Network, que sirve de punto para conectarse ya directamente con los servidores de los diferentes desarrolladores de los juegos, ¿verdad? Y yo entiendo que cuando pasa esto, es lo que sucede, que es el próximo punto que traigo, que es el famoso lag. Hemos escuchado mucho este término, especialmente los que jugamos mucho los first person shooters como Call of Duty, como Modern Warfare 3, todos estos juegos. Siempre se escucha el término de lag. Ah, que si el juego tiene... Esa es la excusa número uno, porque me mataron. Ah, me mataron, es el lag, no. Está lagueando. Pero para los que no sepan, ¿verdad? Antes de continuar con el punto, lag es prácticamente un retraso entre la acción del jugador y la reacción del servidor. Aunque muchas veces el lag también es causado por alta latencia, también puede ocurrir por insuficiente poder de procesamiento en el cliente o en el servidor. Eso yo no lo sabía. O sea, que a veces uno echa la culpa a la conexión, pero también, o sea, el servidor que le está proveyendo el servicio tiene mucha culpa de sí, lag. Y eso yo creo que es lo que sucede en el caso de Black Ops, donde últimamente la cantidad de personas ha aumentado en, por ejemplo, en PlayStation 3, que ha aumentado bastante grande. Y tú sabes que esas horas pico, el lag es bastante notable. Uh-huh. Y debe ser eso, los servers están sumamente cargados, no tienen poder para procesar tantas personas online a la misma vez. Y aquí es que viene mi punto, o sea, estos servicios online que son pagando, ¿verdad? Hablando del Xbox Live, ¿esto asegura que no tenga lag a match? No, eres loco. No, mira, el lag tiene muchos factores como leíste ahí. Sí, este servicio pagado asegura, o sea, te puede asegurar que sea un servicio más estable y con menos lag. Pero el lag no siempre es culpa del proveedor. Muchas veces es culpa de uno, de la conexión. Puede ser de la misma conexión, de la conexión, exacto, que uno tiene. Muchas veces yo estoy jugando y no tengo lag, pero de momento empiezo a laguear, y cuando veo mi conexión está en rojo. O sea que mi conexión bajó, no es culpa de ellos. No es que mi conexión está en verde y estoy lagueando. O sea, eso es el problema. O sea, muchas veces un servicio pagado te asegura que no vaya a haber lag, porque siempre... Sí, puede ser que en tu casa vean Netflix y te cojan el bandwidth y te lo bajen. Exacto, siempre va a haber, porque muchos de estos juegos también, como Call of Duty, ellos implementan este método que ellos tienen como lag compensation, que es donde tu acción se refleja más tarde en la pantalla del otro, para compensar el lag entre las dos personas. Por eso muchas veces cuando tú estás jugando y te mataron y tú piensas que disparaste, y cuando ves el kill cam tú nunca alzaste la pistola ni disparaste ni nada, pues esa es la historia de mi vida. Eso es causado por el lag compensation. Hay un video por ahí que enseña cuán feo, o sea, cuán notable es el lag compensation de Black Ops 2. Y básicamente es de, o sea, son microsegundos, pero cuando lo ponen en cámara lenta, de que tú dices, ya, o sea, el tipo brinca de una puerta en la animación, él cae y entonces la cámara del otro es que entonces está saliendo de la puerta. Y es cosas que pasan en menos de un segundo, pero son cosas que afectan el gameplay como tal. Uh-huh. O sea, porque que... No es cierto. O sea que... Que nadie puede venir a... ¿Cómo se dice? A ladear de que... No, yo juego Black Ops en Xbox Live y yo no tengo ningún problema de lag. Bueno, digamos... Que su conexión es excelente y nunca ha tenido problemas con su conexión, y entonces su servicio de live ayuda mucho. Una cosa que yo he notado, cuando yo he jugado Halo, yo nunca he tenido problemas de lag. O sea, o es cómo ellos bregan, cómo está programado el cómo ellos bregan, trabajan con la conexión de uno cuando baja la conexión, o cómo es el lag compensation de ellos, si es mucho mejor, o sea, es que incluye muchos factores. O sea, si muchos juegos tienen que trabajar para compensar el lag, y todos trabajan de diferentes maneras. O sea, es trabajo del jugador, del desarrollador muchas veces, de decir, mira, cuánto delay va a haber entre jugador y jugador para que no se salga, o sea, no haya este avance por encima del otro, o sea. Ya, eso que menciona Mash es bien importante, porque dentro de todas estas conexiones lo que está sucediendo es que hay data que se va y data que regresa. Tú tienes el input y el output. Si tu conexión no es totalmente estable, que realmente no lo es, eso tiene su fluctúa, hay que ver cómo ellos bregan con esa data que se pierde en esos pequeños lapsos. Y entonces lo que se hace es que se interpola esa data. Hay que ver que también se hace esa interpolación, porque si tu personaje se está moviendo en esta dirección y tú, ese es el comando que tú le estás dando, y entonces esa es la data que está llegando, y la data que tú recibes es el movimiento del personaje, pero en ese lapso se perdió un paquete de data, y entonces el juego tiene que responder a esa data que está perdida. ¿Qué hace? Conecta los dos puntos, o lo pone a brincar para el frente y para atrás, o hacen Black Ops. Y entonces es como ellos manejen eso. Y Microsoft siempre se ha destacado, muchas veces lo critican por los Windows y qué sé yo, pero ellos hacen buenos productos y se esmeran tratando de hacer sus productos y de llevar buen servicio. Ya que dijiste eso, yo voy a hacer un disclaimer: a mí me gusta Windows 8. No, está ufiado. No, es que el problema es. Ok, vamos a taparlo ahora, vamos a decir. El problema con Windows 8 es que lo hace todo un poquito más difícil, porque tienes que ir a ver todo el menú y para buscar tus cosas. El Windows 8 para trabajar no es muy bueno, pero Windows 8 para utilizarlo, o sea, para utilizarlo como entertainment area, o para utilizarlo para browsear internet y hacer documentos o lo que sea, trabaja muy bien. Es un UI, o sea, un GUI muy lindo, o sea, es muy appealing, bien limpio, que es una de las cosas que ellos han tratado de mejorar. O sea, es un UI bien limpio y todo está bien accesible ahí, pero el problema para nosotros, por lo menos los programadores, que tenemos 1000 pantallas abiertas y estamos abriendo y cerrando programas a todo lo que da, se nos hace bien difícil estar dando el start y ver toda la retraída de cuadritos y buscar cuál es el cuadrito que queremos. O sea. Sí, está más hecho para el público promedio, que me sorprende, que es que también la gente reacciona hacia el cambio. Pero yo tengo pues Windows 8 en una laptop, y esa la uso cuando estoy viendo TV, para browsear el internet, ver el email y hacer esas cositas. Pero si voy a hacer algo un poco más serio, como pues, editar fotos o editar el podcast, lo hago en mi Windows 7. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, wow, mi mamá, que pues, mi mamá ya está en los 60 años y siempre tiene un TMNG con la computadora, a veces no encuentra las cosas, como que no entiende totalmente el email, y yo veo que eso en Windows 6 es tan fácil, después que está configurado. Sí, el problema, y yo, mira, es configurarlo. Windows 6, sí, el problema es configurarlo, pero digamos yo le consigo una computadora con Windows 6 y le seteo todo, ya queda set for life. Porque quiere ver el email, mira, tiene la cajita ahí, el email de lo más bonito, y le da todo muy limpio y bastante fácil de entender. Una cosa que no me gusta es que todo está ligado a una sola cuenta tuya. Y yo por lo menos tengo varias cuentas, una para cada cosa. En el Xbox tengo una, para email de trabajo tengo otra, un email un poco más profesional tengo otra, un email a lo loco tengo otra. Y el tratar de unir todas esas no se puede, porque solamente te deja meter una y ya. Está diseñado para que sea la computadora de la persona casual de hacer cositas. Exacto. Yo creo que es que no se lo han podido mercadear bien a esa gente. Y es que se ve tan diferente a lo que uno está acostumbrado con Windows, que a pesar de que ese tipo de personas no es que sean unos wizards en Windows 7 ni 95 ni XP, pero se sienten cómodos por lo menos haciendo lo que ellos hacen hasta el momento. No que con esto que es tan diferente, que ni botón de start sí. tiene. No tiene ni X para sacar la ventana. Ah, sí, eso so, sí. Asusta. No, pero, o sea, está diseñado también más bien para tablets. Oh, sí, sí. No, definitivo, porque cerrar una de esas aplicaciones con el mouse es totalmente ridículo. Porque funciona es, la agarras arriba, la como que la ventana, y la tiras hacia abajo. So que si tú estás en una tablet, haces eso con el dedo. No, acá tienes que con el mouse agarrarla y bajarla. Yo me cansé de hacer eso y la cierro con F4. Alt F4 y boom. Hay otra forma que le mueves el mouse para la esquina izquierda por ahí y te aparecen todas las pantallas que tienes abiertas y sale una X al ladito. Y le das. Oh, nice, esa no la sabía. Sí. Bueno, ya terminamos con Windows 6. ¿Cuál es el próximo punto, Alex? Sí, ya veo, se estolearon ahí un poco. Si quieres, para el próximo show le dedicamos el show a Windows 8 versus Mac OS X o whatever, yo no sé. Como Mac está overrated, dale, sí. Bueno, pues para ir ya terminando con el tema, muchachos, que ustedes, o sea, vamos a empezar con Juan. Juan, ¿tú piensas que en el caso de Xbox Live, ¿verdad?, el servicio que ellos le brindan a sus usuarios en cuanto a la calidad y la cantidad es suficiente por lo que se paga? Mira, yo no tengo tanta experiencia jugando online en el Xbox, pero digamos, vamos a poner los puntos sobre la mesa de que el servicio es más estable, tienes menos problemas, está abajo menos ocasiones. Pagar por eso, si tú eres una persona que juega mucho online, hace total sentido, porque esa va a ser, si no tienes eso asegurado, va a ser tu mayor inconveniente. Pagar por eso te va a eliminar un montón de dolores de cabeza. Así que en mi punto es, si es jugar online es algo sumamente importante entre los requisitos de la persona, pagar por eso simplemente hace sentido. Okay. ¿Y qué tú crees, Mash? No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Juan, ¿sabes? Si tú eres una persona que lo que ves es Netflix y juegas de vez en cuando, pues no vale la pena, porque lo que estás botando tu sí, dinero... Sí, vas a tener el... Pero, estás pagando por Go para no hacer nada. Exacto. O sea, pero si tú eres un, algo así como Juan, que, tú sabes. Sí, Juan lo paga, pero es para... Yo veo ESPN y veo NBA en el Xbox. Tremendo. Pero todavía no han jugado ni un solo juego online. No hemos jugado, Mash y yo le metimos a Madden. Fue como dos quarters, pero ya Mash se tuvo que ir, pero le metimos. Pero para, como dice Juan, un jugador que su máxima experiencia va a ser en el Xbox Live, pues perfecto, de verdad. Yo, a mí me gusta, o sea, a mí no me gustaba antes la interacción del dashboard y eso del Xbox, pero con el nuevo que es más Metro UI también, simulando todo a lo que es el Windows Phone 7 y Windows 8. Me encanta y me gusta el sistema de jugar online ahí, pero la cuestión es que no tengo mucha gente tampoco para jugar ahí, so que mi mayor grupo de amigos están en el PlayStation, por eso compro los juegos en el PlayStation, pero si fuera por mí, los juegos los que fuera a jugar online los compraría en el Xbox. Pues yo pues no tengo Xbox, así que pues no no voy a hablar nada de la cuenta de Live. Ahora bien, en el caso de servicio de la de para PlayStation, ¿verdad?, a través del Zen, que pues es un servicio gratuito. ¿Ustedes creen de por el hecho de que es servicio que nos lo brindan gratis, lo que estamos recibiendo está bien, y si esto también afecta al hecho de que porque es gratis, ¿verdad?, no se ofrecen mejores upgrades o mejores recursos para sacarle más el jugo a este servicio? Vamos a empezar con Mash. Mira, yo pienso que lo que estamos recibiendo ahora mismo en el PlayStation está más que bien. Un servicio que no estás pagando por él y te está tratando, o sea, está trayéndote un servicio de bastante calidad, tal vez no sea la mejor, no sea comparado con el Xbox Live, pero es buena. Y y bastante estable, el cual te permite jugar con tus amigos, ¿verdad? Y ya sea jugar uno mientras estamos viendo, usar el chat de uno mientras estamos viendo otras cosas. Ya, pero... o el chat de Killzone, que también brega, ¿verdad? De verdad que yo, en mi opinión, lo que estamos recibiendo es muy bueno. También digo que, o sea, si lo que estamos recibiendo es gratis, está bien quejarse, ¿verdad? De que, quiero un servicio de calidad, pero no tanto, no decir, decir que PlayStation es lo peor porque no trae un de eso de calidad, qué sé yo. Mira, te están dando un servicio prácticamente gratis, el cual Xbox no da, ¿sabes? Confórmate con eso, o sea, si quieres algo mejor, pues vete para Xbox, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes? Esa es mi opinión, ¿sabes? Lo que da Sony es lo necesario para poder jugar online y poder jugar con tus amigos y qué sé yo, ¿sabes? Pero si quieres algo de mejor calidad, de mejor, más estable, menos lag y no echarle la culpa, allá viene y no le puedes echar tanto la culpa al lag de que te mataron, pues mira. Sí, allá sí te matan, sí, fue el nene de 11 años, sí, que te mató. Te digo que tu mamá es una... Sí, whatever. El nene de 11 años dice que eres tu papá y qué sé yo. Pues mira, para eso te vas a Xbox. Y muchas veces he escuchado, hablando de eso, que a la gente no le gusta Xbox Live por la serie de chamaquitos que hay. Y que, o sea, que hay demasiados de chamaquitos comparados con el PlayStation. En el PlayStation no hay tanto. Quizás sea cierto, pero también es que hay más gente en Xbox con headset. Ah. Como la consola lo trae, hay más gente, pues, hablando y molestando. Exacto. Para tocar ese punto... voy a comenzar diciendo de que yo estoy muy complacido con el online de Sony. Yo no soy adicto a jugar online tampoco. Yo juego online básicamente con ustedes. Yo, aparte de eso, yo no juego más nadie online. Yo no me paso buscando tampoco gente random para jugar. Así que mi experiencia está bastante limitada en cuanto a eso. Pero yo me siento muy complacido y perfecto que es gratis y puedo aprovechar otros servicios como... Netflix y Amazon Prime, ambos servicios yo los tengo y me encanta que los pueda utilizar sin tener que pagar adicional por ello. Y que también cuando está en mantenimiento el Sony, el Zen, el PlayStation Network, estos servicios no se afectan. Cuando hubo la caída esta del PlayStation Network, que duró como un mes, yo tenía Netflix, todos esos servicios seguían funcionando. Así que Yo no lo veo malo, igual que como dice Mash, si la persona ya comienza al punto de que se cansa por sus frustraciones, por cómo está funcionando el PlayStation Network, que quizás necesitan hacer un cambio al sistema de Xbox, que necesitan pagar, porque estas cosas no se van a resolver por cosas que ya habíamos discutido anteriormente. Uh-huh. Sony, aunque quiera proveer algo mejor, hay servidores que no están bajo su control. Si tú has notado, la mayoría de los juegos que son first party, los online de esos juegos funcionan muy bien. Son servidores que probablemente ellos tienen mucho control sobre ellos. Quizás el hardware no es de ellos, pero ellos tienen control sobre qué es lo que se va a hacer. Ya. Yeah. Para terminar ya, gratis y para mis necesidades funciona muy bien. Ya. Yeah. Pues bueno, pues yo para cerrar tengo que también decir que todos estos años pues he estado... bastante satisfecho con el online que provee Sony. Claro, pues, desafortunadamente, pues, como todo, pues, lamentablemente, me acuerdo cuando el famoso hack de PlayStation Network, que estuvimos todos aquellos días sin online. A mí me gusta mucho la experiencia online, me gusta jugar online, y más cuando es con ustedes, pero me gusta. Y lo sufrí mucho cuando no teníamos el acceso, y más cuando en aquel momento estábamos, ¿cuál era el más que le estábamos dando? Creo que era Killzone 3, si no me equivoco, cuando la famosa caída. Yo creo que sí. Y de verdad que se sufrió. Yo terminé comprando el Orange Box para jugar Team Fortress con más. La cuestión era jugar algo online. estaba Billy también. Sí, estábamos todos allá jugando Team Fortress. Una vez regresó el PlayStation Network, ya nos olvidamos. Yo traté de jugarlo, pero no, como que no me acostumbraba a estar usando el teclado para jugar Team Fortress. De verdad que era un desastre. Pero, anyway, o sea, a mí me ha gustado hasta ahora. Acepto que me molesta la cuestión del lag y más en los Call of Duty, pero nada, ya uno tiene que aprender a vivir con eso. Eso es algo que por más mantenimiento, por más update, siempre va a estar presente. Bueno, no siempre va a estar presente, pero si tú juegas otras horas donde no hay tanta gente, funciona de maravilla. Tú sabes que nosotros hemos tenido partidas donde no hay ningún problema. Te la ponen buena por un lado, pero por otro te la fastidian, como por ejemplo, una buena partida, pero cuando momento, ah, voy a ir con los emblems, no te dejan entrar a los emblems. o sea, es como que una de cal y una de sal. Pero sí, o sea, yo entiendo que ha mejorado bastante según han ido pasando los años. Es problema del juego como tal, eso de los emblems y qué sé yo. Es un cliché ahí medio extraño. Sí, que lo que yo entiendo es que la memoria se va para un lado y cuando tú lo cierras la memoria sigue corriendo y a veces por eso es que se frisa cada vez que tú ves los emblems y no sale y te sale y juegas un juego, se te frisa. Y es porque se queda sin memoria, o sea. Pero ha mejorado bastante. Lo que era el Sony Network de antes a lo que es ahora es una mejoría significativa. De verdad que después del hack, las mejorías a la seguridad que le hicieron y todo, pues yo entiendo que ha bregado bastante bien. Y obviamente es gratis. O sea que tampoco podemos pedir el mundo entero. Así que yo entiendo que sí. Que hace su trabajo, ¿verdad? Para lo que es. Yeah. Así que bueno, de esta manera, ¿verdad? Vamos a ir cerrando el tema, gracias a los muchachos, ¿verdad? Por sus diferentes opiniones, ¿verdad? Esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo. Así que de esta manera vamos a pasar a las noticias. Bueno, y vamos con la primera noticia por aquí. Es que un senador dice que los videojuegos son un problema más grave que las armas. El senador del estado de Tennessee, Estados Unidos, Lamar Alexander, declaró que los videojuegos son un problema más grave que las armas. Las expresiones del senador republicano fueron hechas durante el programa de Daily Rundown que transmite MSNBC. Hay un video en el que él transmite esto y esto es lo que dice. Creo que los videojuegos son un problema mayor que las armas porque los videojuegos afectan a las personas. Pero la primera enmienda limita lo que podemos hacer con los videojuegos y la segunda enmienda a la Constitución limita lo que podemos hacer con respecto a las armas. Así que los detalles son importantes. Estaré escéptico de cualquiera de estas propuestas y la examinaré a la luz de la segunda enmienda de la Constitución, indicó el senador. A causa de los recientes eventos de violencia con armas de fuego en lugares públicos, los videojuegos se han convertido en un punto de discusión entre los políticos de los Estados Unidos. Y por eso es que este loco está diciendo eso. Ya, esto es impresionante que salga este tipo y haga este tipo de acusación porque realmente no hay ningún estudio definitivo que vinculen a los videojuegos con violencia real. Pero digamos que así sea, de todas maneras está generalizando porque no habló de videojuegos violentos, sino videojuegos en general. Dice que afectan a las personas, pero las armas no afectan a las personas. Algo que sí él dice en su segundo punto, que es que la primera enmienda limita lo que se puede hacer en cuanto a la libertad de expresión, que vendría siendo los juegos y cualquier tipo de media, y entonces en cuestión de las armas, pues la segunda enmienda. Yo creo que es un comentario totalmente irresponsable de su parte que diga esto, y se une a todo este grupo de personas en la política que se han puesto a echarle la culpa a los videojuegos. No saben games a quién echarle la culpa. El problema principal. De echarle la culpa a la sociedad Sí, eso es lo que yo creo. Mira, yo entiendo que los videojuegos pueden alentar a las personas, pueden darle to encourage a las personas a que tomen algún tipo de decisión que ya están pensando. Es como cuando uno chiquito y veía la película de Superman, iba y jalaba por una sábana y se la enganchaba en el cuello y le tiraba el techo de la casa. Yo nunca hice eso, pero de que me enganchaba a la sábana lo hacía. So, te da esta gasolina, por decirlo así, de hacer ciertas cosas. Pero el problema principal es la salud mental. O sea, sea, sí, es la salud mental, porque uno hace eso cuando niño porque uno no sabe. Exacto. Aquí estamos hablando de personas adultas, entonces ellos lo quieren hacer ver que esto es un brainwashing, que uno sale con la mente así, como si fuera un droid y agarra una pistola y mata a la gente porque los videogames te dijeron que lo hiciera. Mira, señores, hay que tener un poquito de entendimiento. Yo estoy con lo que el presidente propuso de que se haga una investigación y se asignaron unos fondos al CDC para hacer esto, a ver si los videojuegos y otros tipos de medios de comunicación tienen alguna correlación con actos. Yo pienso que, o sea, además de los videojuegos, las películas y la series de televisión, los anuncios mismos. Películas, televisión, sí, libros. Vamos a terminar, entonces... En todos lados, o sea, el reggaetón. Sí, la cosa es que han hecho esto todo un chivo expiatorio y le han hecho la culpa a los videogames. Mira, si se va a distribuir culpa de esa manera, no olviden otros medios también de comunicación. El mismo el tema del sexo sale en televisión a todo lo que da por vacilar, ¿sabes? Mira, y al final de cuentas, nosotros vivimos en una sociedad donde el sexo, que es algo natural, un tabú. Es más tabú que la violencia. Sí. Que es totalmente antinatural porque viene terminando con la especie. Sí. Pero es así. Es como. So, yo entiendo que las expresiones de este senador son un poco irresponsables y un poco estúpidas. Claro está, él expone un buen punto donde dice que no hay mucho que se pueda hacer de acuerdo a lo que dice la segunda y la primera enmienda, pero hay que estar pendiente porque esta gente coge y aprueba las cosas y le pasan el steamroll por encima, y cuando usted viene a ver, se ha dejado meter el dedo en la boca. Yep. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que no habrá reducción de precio para la Wii U. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, indicó eso esta semana, que la Wii U no estará recibiendo ninguna reducción de precio. Ya habían personas como que pensando en esto, porque las ventas pues no han sido las que se esperaban, y ustedes saben que con el 3DS pasó algo similar y ellos bajaron el precio y ha sido todo un éxito. El Wii U es algo bien revolucionario, ¿cómo puede estar pasando eso? Igual que el Vita, Iwata dijo, y cito aquí: con Wii U hemos adoptado una posición bastante firme al fijar el precio por debajo de su costo de fabricación, por lo que no se estará pensando en realizar una reducción de precio. Ya esto nosotros lo habíamos indicado, que el precio que ellos pusieron está por debajo del precio que le cuesta manufacturarlo, claro está, plus research and development. Entonces, ya ellos están perdiendo, por decirlo así, con cada consola, pero empatan la pelea si venden un software, algún juego. So, ellos no están dispuestos a seguir recortando más este precio. Entonces, todas estas declaraciones vienen, y todo este TGMNG viene, porque Nintendo en estos días ajustó su pronóstico para el fin del año fiscal, el cual termina el 31 de marzo. Inicialmente en el pronóstico, ellos tenían que iban a enviar 5.5 millones de consolas de Wii U. Al ver cómo está el panorama, ellos ajustan el pronóstico y ahora van a estar enviando 4 millones de consolas. Eso es lo que ellos esperan, que la demanda esté para que ellos envíen esos 4 millones de consolas. Estos pronósticos son sumamente importantes porque con esto es que la gente, lo que los inversionistas toman en consideración en parte para ver si van a invertir en una compañía. Y entonces ahora ellos están diciendo, mira, lo que nosotros esperábamos vender no va a ser esto, vamos a esperar vender esto. Y entonces te aseguro que las acciones van a bajar. Iwata también dijo que, sin embargo, dado que ahora ha quedado claro que aún no han comunicado el valor de nuestro producto, vamos a tratar de hacerlo antes de que llegue la nueva línea de juegos, al mismo tiempo de que se trabaja en mejorar la alineación de juegos que podrían hacer que los consumidores entiendan el atractivo de la Wii U. Ustedes saben que ellos sacaron un Nintendo Direct la semana pasada y hablaron de todos estos juegos que vienen. Como las ventas no han estado con lo que ellos esperaban, ellos esperan poder seguir comunicando este mensaje, hacerle llegar al público de que la consola es viable, de que es un buen producto y que la compren, para que así esos software se venda. Porque si tú no tienes un buen install base, tú puedes lanzar todos esos juegos buenísimos y se pierden. Y entonces ellos quieren que aumente ese install base y además quieren atraer otros juegos muy atractivos para una consola, para que también la gente vea y diga, mira, en verdad vale la pena comprarlo ya. Nintendo sería un palo si logra convencer que Rockstar publique Grand Theft Auto 5 para su consola. Eso es un juego que se va a vender un montón. El que tiene Wii U y está con fiebre de Wii U, lo va a comprar allá. Y si tiene alguna chulería especial para el Gamepad, mira, puede ser que muchas personas tomen la decisión de comprarlo allá. Las cosas no están pintando tan bonita para el Wii U, pero claro está, para el 3DS al principio no lucían tan bien y actualmente les ha ido muy bien, aunque las proyecciones de ellos, el pronóstico para 3DS también ellos lo modificaron, pero se ha vendido muy bien. Y por cierto, ellos dijeron que no van a hacer reducción de precio, pero Costco, durante hoy salió una noticia de que Costco le rebajó $50 a ambas versiones de la consola, así que si usted está buscando una, pase por Costco y verifique. Por lo menos en los Costco de Estados Unidos está la reducción. No sé hasta cuándo dura. La noticia no indicaba hasta cuándo duraba. Pero hoy, que hoy es jueves, estaban con $50 de descuento. Así que no está nada mal. Se puede llevar el Wii U negrito con el juego en $300. Ya. Yeah. Vamos a ver qué. Más, vete, cómprate uno. Nah. ¿En Puerto Rico? Sí. Varios. ¿Queda alguno cerca de ustedes? Sí, aquí tiene como a 10 minutos. Sí, al frente de Samsung. Sí, te dan la vuelta en algún momento. Esa es la vuelta y verifiquen a ver si en Puerto Rico. Aquí no tengo tarjeta de Costco. Puedes entrar y ver y salir. No te dejan. Ya lo que changuería Costco, por lo menos en Samsung tú puedes entrar. De verdad. Lo que pasa es que en Sam's casi no chequean. No. Yo iba a Sam's, tú sabes que se supone que era como que un invitado nada más. Yo iba a Sam's con un corillo. Está bueno. Bueno, vamos a continuar por aquí. La próxima noticia es que EA anuncia que saca de rotación la serie The Medal of Honor. Y anunció que para el 31 de enero ya no va a estar disponible, o sea, no van a estar trabajando con la rotación de la serie Medal of Honor, que fue su versión, ¿verdad?, de First Person Shooter para competir con los Call of Duty. Lamentablemente no le fue muy bien, el juego no tuvo muy buena acogida y por ende la serie muere. Y obviamente, como lo traté ese juego, no me gustó, pues no tengo más nada que decir sobre eso. Next. Bueno, yo jugué Medal of Honor, el primero que salió fue, no este último, sino el anterior. Y el jueguito estaba chévere, o sea, el online estaba chévere, no era lo mejor que había, sí tenía un montón de problemas de gráfica, pero en cuanto a historia y el jueguito estaba chévere. O sea, los production values no eran igual a los de Call of Duty o los de Battlefield, pero era jugable. No, ellos parece que le van a dedicar más todos los recursos a Battlefield. Estaba leyendo hoy por las redes de que aparentemente ya anunciaron que viene para este año un nuevo Battlefield. Así que, ¿verdad? No sabemos si lo anunciarán en E3 o vendrán anuncios ya por ahí. Pero parece que van a invertir todos los recursos en Battlefield, que es la franquicia que mejor le ha salido a ellos, ¿verdad? En cuestión de First Person Shooter se trata. Así que, pues, hay que estar pendiente de eso para los fanáticos de Battlefield. Ellos lo que pretendían hacer era un año sacar Battlefield, el otro Medal of Honor, y ya se escocotó las ventas fueron malas. Se dice que ellos sacaron Medal of Honor, sí, para competir, digamos, con el público que le gusta Call of Duty, pero como tal, Medal of Honor es más viejísimo, data de más tiempo antes que Call of Duty, porque Call of Duty salió en el 2003 y Medal of Honor salió en el 99 para el PlayStation 1, salió el primer Medal of Honor y durante mucho tiempo era el first person shooter por predilección en cuanto a guerra, y entonces tuvo un tiempo en el Witness Protection y entonces regresó y jamás y nunca fue lo mismo. Para el reboot que salió en el 2010, que es el que más jugó, había mucha gente emocionada porque recordaba a los otros con buenas memorias. y resultó que no era lo que ellos recordaban. Y entonces ahora se ha convertido en una tendencia que con dos strikes ya tú estás out en los videogames. Y este segundo no mejoró la ecuación y por fuera es que va. Yo me acuerdo de ese juego de Medal of Honor, de Frontlines, que eso era... ¿No te acuerdas? ¿Ustedes jugaron ese? No. Yo llegué a jugar de PlayStation 2, wow. El de Frontlines es el que empieza en la batalla de D-Day. Ah, pues sí, ese era el juego. Ese juego era épico. Medal of Honor Frontline. Ese juego era épico, o sea, ese juego estaba brutal. Yo lo jugaba y lo rejugaba y me encantaba esa primera misión. Yeah. Ese juego yo lo presté y nunca me lo regresaron. Bueno, hablando de los Call of Duty y eso, ahora Call of Duty Black Ops 2 recibirá integración con Twitch. Ahora podrás transmitir tus partidas a través de Twitch, el cual es un servicio de streaming. Esto será posible sin ningún tipo de hardware adicional. Este ya está disponible en el Xbox 360 y pronto estará para PC y PS3. Este servicio salió el mismo día que salieron los mapas nuevos en el Xbox, así que esperamos que suceda lo mismo para el PlayStation 3 y PC. Así que ahora pueden ver a Juan y a Ale matando 30 ahora. Una cosa. Pueden ver a Match, pasen por el canal de Match y véanlo. Vean a Match recargando mientras dos personas le disparan y no le matan. Con suerte. Bueno, la siguiente noticia es que ya tiene fecha de salida Killzone Mercenary. Este es el juego de Killzone que está programado para salir para PlayStation Vita. Este se enseñó en E3. Entonces, pues ya dijeron fecha. Saldrá el 17 de septiembre para la región de Norteamérica. Y para Europa saldrá el 18. Será el primer juego de Killzone en el PlayStation Vita. Este pues está desarrollado por Guerrilla Cambridge, que ellos colaboraron en Killzone 2. Y es un estudio más de Guerrilla, pero los que como tal trabajaron con Killzone es Guerrilla Games. Así que son ahí primos. Guerrilla Cambridge, ellos han desarrollado juegos como Medieval y ese juego tan impresionante de 24. Yo espero que esté bueno el juego, que sea el primer first person shooter worthy de comprar en PlayStation Vita. De Call of Duty. De Call of Duty, hicieron un asco. No, y de este otro que salió primero, el de Resistance. No, pero Resistance era así, también era de Vita. Sí. Pero ya, pero de eso no hablaron tan malo. Lo que pasa es que Resistance, como tal, la serie Resistance. Es que no nunca trajo tanta gente. Ya. Yeah. Dejaron ahí como que en abandono. Pues bueno, tengo por aquí que Disney cierra Junction Point. Disney acaba de informar que tomaron la decisión de cerrar Junction Point, el estudio de Warren Spector, responsable por el desarrollo de Epic Mickey y Epic Mickey 2, The Power of Two. A este último no le fue muy bien, ¿verdad? Porque la crítica con las ventas pues, fue malísima. Las cifras indicaban que este juego solo vendió 270,000 copias en el 2012. Un representante de Disney indicó que fue con mucha tristeza que informamos a nuestros equipos hoy, ¿verdad?, de los cambios en nuestra organización de juegos, que incluye el cierre de Junction Point Studios. Estamos muy agradecidos de Warren Spector y del equipo de Junction Point por sus contribuciones creativas de Disney Epic Mickey y Disney Epic Mickey 2. Así que lamentable, ¿verdad? Otro estudio, ¿verdad?, que se fue a ajuste, no le fue muy bien y le cerraron la puerta. Ya, yo lo que escuché es que las ventas de este estaban por debajo de las ventas del primero. Y el primero salió tan solo para Wii. Y este salió en todas las consolas. Y aún así no lograron. Es que yo no vi nada de este juego, déjame decirte. Nada. Fíjate, yo jugué un poquito en Best Buy. Lo tenían y dije, déjame darle un try. Se veía bonito. Pero no es nada como que te enamore el juego. Como, oh my God. Y Mickey, en lo personal, yo entiendo que Mickey está overhyped. Mickey es un personaje que a la gente yo entiendo que le gusta por asociación, porque es como que la cara de Disney. pero actualmente yo no creo que haya tantos fanáticos de Mickey creciendo cuando tú tienes otros personajes alrededor de Disney, como los, qué sé yo, Cars y Monster Inc. y todas estas cosas que son asociadas a Disney, que en verdad hay producción de películas. Mickey viene arrastrando con Fantasia como 20 años y no hay más nada. Entonces, Mickey, mucha gente dirá, ah, mira, cool Mickey, pero no van a salir a comprarlo. No, no es un IP que tiene tanta fuerza como ellos creen. No, definitivamente que no. Bueno, atrasan la salida de Grand Theft Auto 5. ¡Oh, no! Esa es mala noticia para Juan. Y dice que lo atrasaron para el 17 de septiembre de 2013. O sea, la misma fecha que sale el Killzone. Exacto, de Vita. La misma fecha que sale el Killzone de Vita. Ya se guindó conmigo el de Vita. Y esto, o sea, esto es 4 meses más tarde de lo que ellos habían previsto, que era primavera 2013, que es ya mismito. Eso era abril, marzo, por ahí, eso es primavera. Así que son 4 meses más tarde de lo que ellos pensaban. Así que ya fecha tentativa ahora, bueno, y oficial, según ellos, el 17 de septiembre de 2013. Ahora hay que ver que no la atrasen otra vez. Yeah. A mí como que me dio cositas, yo estaba ready para que saliera en mayo. Yo decía que iba a salir el 14 de mayo, basado en que L.A. Noire y Max Payne y Red Dead Redemption todos habían salido en esa semana de mayo. Como era como la tercera semana de mayo. Y el GOTY. Entonces, yo decía, pues esa va a ser la fecha. Yo estaba seguro. Y entonces ahora salen con este, como que... Pero ellos dicen que van a estar puliendo el juego. Yo confío en ellos de que vayan a hacer un producto de calidad. Así que ya yo puedo esperar a septiembre. Y por lo menos septiembre y no noviembre. Yeah. So, bien, que se toman septiembre es un mes lento, yo creo. Ya, septiembre es cuando comienza como que a tomar fuerza. Porque más o menos lo que marca el inicio de los juegos grandes cuando llega Madden. De ahí en adelante va tomando como que fuerza la publicación de juegos. Va a estar cómodo en esa fecha, yo entiendo. Yo como no estoy apuntado ahí, pues. Yo estoy apuntado. Tú no estás apuntado en no, Grand Theft Auto. No, usted sabe mi defecto con los Grand Theft Auto y que yo los... Sí, eso es muy grande para mí. A mí me gustan light y liviano. Es que en general Alex tiene, yo creo, el problema con los juegos que son open world grandísimos, porque Red Dead Redemption lo tuvo en su casa y lo miraba todos los días y nunca lo ponía. No, es que de verdad, o sea, es que no es que no me gusten los open world, es que te overwhelma. Sí, no, y si tiene tanta cosa para hacer y si el juego, la historia la alargan tanto, tiene un momento que me aburro y me muevo a otra cosa. O sea, mis juegos tienen que ser straightforward, o sea, de punto A a punto B, tú sabes, hacer lo que tenga que hacer, disfrutármelo y acabarlo. Ya, yeah, Alex tiene una regla, si la historia es más compleja que la de Pac-Man. No, definitivamente que no. Y mira que me dio trabajo para entender la historia de Pac-Man. O sea, porque ¿tiene historia? ¿Tiene historia? ¡Qué porquería! Es Alex de Rails, Shooting on Rails, dispara y te mueve solo. No, pero yo puedo entender a Alex en eso, porque si tú tienes tantísimas cosas que hacer en el mundo, a veces uno no se decide qué es lo que va a hacer. Porque ya tuviste. Y entonces si uno no cuenta con el tiempo. Ahí me pasaba. Lo acabé súper rápido, el de Lord of the Rings. A mí me pasaba el Saints Row. Decía, voy a seguir la historia. Entonces seguía y veía algo que podías hacer y me desviaba. Voy a fallar a hacer lo que es y volví otra vez. Entonces cuando iba llegando, hay otra cosa para hacer y me iba. Exacto. Pero mira, ahora mismo Sleeping Dogs, yo lo tengo ahí, no lo he vuelto a tocar. Ya, y yo voy bastante adelantado a la historia porque me he dedicado a hacer la historia. O sea, yo no me estoy yendo a explorar ni a hacer side mission. Que de hecho, entonces estaba pensando en ese juego y contra, déjame sentarme a hacer por lo menos 3 misiones, lo mínimo 3 misiones más para seguirlo adelantando. Porque a mí me gusta Sleeping Dogs, pero como que lo abandoné misteriosamente, no sé por qué. Bueno, yo sé por qué, pero no voy a decir. It's Sleeping Dog, hay que meterle, pero yo le metí bastante fuerte ese juego. Pero es que a mí me gusta mucho. Sí, a mí me gustó mucho ese juego. La historia estaba buena y todo. Bueno, y la última noticia que tenemos para hoy, y esta salió calientita, estábamos preparándonos para el podcast cuando sale esta notición. Resulta que PlayStation nos está invitando para el 20 de febrero para que veamos el futuro. ¿En serio? ¿Llegó la invitación por email? Sí. Actually, ellos publicaron un video y entonces el video viene acompañado de un enlace y en el enlace tú vas y te registras. Yo no sé si es que el evento tengas que estar registrado para poder entrar a verlo, pero por lo menos tiene eso. Y nada, esto salió hace algunas horas. El video pues se publicó en el PlayStation Blog y el video como tal está host en YouTube. Y ahí fue donde yo lo vi y vi el enlace. Y el video se llama See the Future, ve el futuro. Y entonces el video es como que los símbolos de PlayStation como que moviéndose around. Y al final tiene una fecha, que es 20 de febrero. Y entonces, si tú vas al enlace, la dirección del enlace es playstation.com/meeting2013. Hay una reunión, un evento del 2013. Y entonces cuando tú vas a esa página, tiene una pequeña forma de registro. Tú entras tu dirección de email y entras tu fecha de nacimiento y entonces quedas registrado. La invitación es para las 6 de la tarde, hora del este. O sea que va a ser a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora del este, y 5 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Así que más o menos a esa hora es que yo voy llegando. Ese día yo creo que yo me voy a enfermar o voy a tener una cita médica o algo para poder estar aquí, porque yo quiero ver eso. Y entonces, hasta el momento se desconoce como tal cuál es el propósito del evento, pero de acuerdo al título y de acuerdo a los rumores que andan corriendo, hace mucho sentido de que se piense que sea el anuncio de la próxima consola de Sony. PlayStation 4, PlayStation Orbis, PlayStation Yame, I don't know. Vamos para la sección que Alex orino. Las recomendaciones de esta semana en Netflix. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, esta semana nos vamos un poquito, ¿verdad?, con Dark Comedy, ¿verdad?, se refiere. Y yo les recomiendo que traten, ¿verdad?, la serie It's Always Sunny in Philadelphia. Esta serie es tipo Dark Comedy, o sea, con un poco de connotación sexual. O sea, la serie es bien... hay una palabra que la describe, pero no puedo utilizarla aquí. Pero es una serie cómoda de seguir porque, como tal, la serie no tiene este típico trama, ¿verdad? Que si te deja de ver un capítulo, se pierde. No. O sea, son diferentes capítulos, diferentes situaciones que le pasan a los protagonistas, ¿verdad? Que son dueños de una barra. Y le pasan un montón de situaciones, ¿verdad? En búsqueda, ¿verdad? De ya sea de dinero o de sexo, con estas únicas mujeres bien sexy, o en algunos casos con algunas medias feas, pero no le importa. Después que ellos lo hagan, no le importa con quién se llevan enredado. En fin, ellos son unos enfermos. Así que si a usted le gusta este tipo de comedia, pues yo le recomiendo esa serie. Ahora mismo no me acuerdo cuántos seasons hay en Netflix, pero yo creo que están la gran mayoría de todos los que han salido en la televisión. Por lo menos el primero está. Así que denle un try, es bien buena. El cast es bien bueno, así que denle. It's Always Sunny in Philadelphia. Me too, bueno. ¿Qué tiene? Yo estoy recomendando esta semana The IT Crowd. Esto es una serie inglesa que está, ¿verdad?, que trata sobre un departamento de Information Technology, de IT, que está metido en el basement. Y lo que pasan ellos, ¿sabes?, el diario vivir de ellos y muchas cosas. Es una serie fuerte porque la comedia inglesa es más fuerte que la comedia americana. La comedia americana tiene mucho, o sea, tapan mucho de las cosas, pero aquí de verdad que se mandan de las cosas que hacen. Y de verdad que se las recomiendo. Yo soy programador y estoy envuelto en el área de computadora y eso. Y de verdad que me identifico con las cosas que suceden. O sea, si te gusta la tecnología y eso, de verdad que no pierdan tiempo de verlas. Lo que tiene son tres seasons. Y de verdad que son cortitos y son muy buenos. De verdad, se las recomiendo. ¿Cuánto duran esos episodios? ¿Como 30 minutos cada episodio? Sí, 30, 40 minutos. No son muy largos. Yo los veía en el almuerzo, en el trabajo. Okay. De verdad que bien, bien bueno. Bien. Bueno, pues mi recomendación para esta semana es Arrested Development. Nice. Esta serie originalmente era transmitida por la cadena Fox y le fue muy bien con la crítica cuando salió y fue nominada a premios y todo, pero lamentablemente no contó con el favor de los ratings, no mucha gente lo veía. Y entonces duró solamente 3 temporadas, en la cual hicieron más o menos como 53 episodios en total. Todos estos episodios están disponibles en Netflix. Yo la había visto la carátula muchas veces y le había pasado como que por encima, como que no era muy llamativa. Y entonces luego como que descubrí que había mucha gente, había como un culto siguiendo esta serie. Y dije, wow, tan, tan buena es. Y entonces me dio con verla. Oh my God, la serie me encantó. La serie trata de una familia totalmente disfuncional, donde uno de los hijos, que el personaje se llama Michael Bluth, el actor es Jason Bateman, se hace a cargo del negocio de la familia. Ellos tienen un negocio de... son developers. ¿Cómo se dice developers en español? Unos desarrolladores. Y entonces al padre va a la cárcel por cuestiones de negocio, claro, y cosas con el gobierno. Y entonces él se hace a cargo y tiene que lidiar con toda esta familia que son unos mantenidos, que son una gente que no tienen ningún sentido común. Y entonces es super funny. A mí me ha gustado muchísimo. A mí me gustan mucho así las comedias. Y entonces entre los actores que están por ahí está Michael Cera, que es hijo de Michael Bluth en el show. Y Michael Cera, en verdad, a mí me gusta la cosa que hace Michael Cera. El que no sepa es el chamaquito este flaquito que hizo de Scott Pilgrim. Yep. A mí me gustan las cosas que él hace y es bastante funny ahí dentro de la historia. Él está enamorado de la prima de él y siempre está ese conflicto. Es sumamente funny. So, si tienen la oportunidad, esa es mi recomendación. Y si les gusta la serie, tengo buenas noticias para ustedes. Resulta de que como siempre se quedó esa espinita de que se acabó la serie y mucha gente se quedó pidiendo más, había una nube de que iban a hacer una película y como que se trabajó un script, pero no llegó a nada. Y entonces recientemente ellos decidieron lanzar como un season adicional de la serie. Y estuvieron peleándose los Netflix y Hulu a ver quién se llevaba los derechos de publicarlo primero. Netflix terminó llevándoselo y ahora en el 2013 van a estar publicando 14 episodios exclusivos de Netflix para los fanáticos, para que los vean. Así que yo estoy en verdad sumamente emocionado que van a salir, porque a mí me gustó mucho la serie. Es una de esas series que yo pongo y cuando quiero poner algo de background lo pongo, porque ya la vi entera y termino viendo ese episodio más otro y más otro y no hago lo que tenía que hacer. Así es la serie. So, se la recomiendo. Vean el pilot y vean a ver si ese tipo de comedia va con ustedes. A Match no creo que le vaya a gustar. A Alex no sé. Pero a Match no creo. El capítulo de Arrested Development y está gufiado. A mí me gustó mucho. Ya, pero a Match no le va a gustar. Él es así tan difícil. Bueno, y con esto vamos a terminar el podcast, pero antes vamos a leer esos comentarios que nos han dejado. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, tengo aquí un comentario, ¿verdad?, de nuestro hermanazo El Gelox, ¿verdad? Y dice aquí que todo el mundo tiene una fiebre sobre los homebrews. Aquí en mi trabajo hay como 30 mamados haciéndose el en su casa. Muchas saben a Mavi, otras han hecho buenas. Pero lo peor es aguantar a los mamados estos como si fueran connoisseurs. Y hablan leña sobre, pero esa es la mejor porque tiene un hint de China y no es tan maltosa. Oh, sí, fíjate, si le das más tiempo, tendrá un sabor más a lo Indian Pale Ale, bla, bla, bla, bla. Hashtag soy un hater. Les dije un montón que yo iba a hacer una cerveza, mi receta será mezclar el Heineken con meao. Me gustaría escuchar a los posters eso. Oye, pero te quedó bien buena, ¿sabes? Como es Pilsner, europea normal, pero tiene un hit, yo diría, no sé, pero está buena. ¿Qué usaste? Y yo, cerveza y me meo, canto mamao. Ok, ya me desahogué. Dice aquí que en el oeste de Perlecitos que hay en cervezas del carajo, en Aguadilla y en Isabela hay tres. He probado varias de las de Old Harbor San Juan hasta Noruegas o whatever. Pero a diferencia de otra gente, no me caso con ninguna, excepto las Fat Tires, que no hay aquí, y par de Pale Ales. By the way, si están por acá, los sitios son de Wanten Thai, comida tailandés, y La Barrita tiene muchas cervezas artesanales, incluyendo las frutosas. Seaside, otro restaurante con una barra más decente que la de 110 Thai, y The Beer Box. Y por último, aquí puse un link, ¿verdad?, de Polygon, hablando de los Beer Diaries. P.S., no vayas a mí, Juan, estoy seguro que pronto caigo. Jeje, la bronca boricua, ¡wow! Este Gelox siempre brutal. No, ese Gelox está de esta. No, los comentarios de Gelox siempre son épicos. Bueno, bueno, y también por aquí MMR_20 es un comentario y dice: chicos, buen tema. En mi opinión, las mejores son la Chimay, como dijo Mash, pero la etiqueta roja y azul. La otra que recomiendo es la Golden Drag, tiene tres estilos y son súper buenas. Si están en el área metro, los sitios donde venden craft beer, por lo menos los que conozco y son buenos, son la Fama Gas Station en Cataño, la Taberna del Lúpulo en Viejo San Juan y Downtown por el área del Choliseo. Si yeah. pueden, aquí nos da la recomendación de que toquemos el tema del Super Bowl para el próximo podcast, que fue lo que hicimos al principio del podcast. Ya, más o menos hicimos sí. eso. A mí se me pasó, pues la semana pasada, yo pensé, dije, wow, hubiésemos hecho el tema del Super Bowl porque caía bien, pero me confundí porque nosotros grabamos a mitad de semana y publicamos lunes. Y entonces ahí fue que vino la confusión. Dije, no, pues grabamos lo del Super Bowl la próxima semana. Pero se me olvidó que este podcast sale el lunes y ya había pasado, ya pasaría el Super Bowl para ese entonces. Entonces decidimos hacer un mini tema. Y vamos a estar celebrando porque los Ravens ganaron. Puede ser. Y hablando sobre el tema de la cerveza, aquí también el área metro, está The Office o la Dama Gitana, como le dicen, que está cerca de Encantada en Trujillo. Y el sitio es bien cómodo y tranquilo, ¿verdad? Yo se los recomiendo. Y hablando de la Chimay, a mí las de etiqueta roja y azul no me gustan porque saben como a frutas. Y a mí el sabor a fruta no me gusta en la cerveza. O sea, la Chimay blanca sabe a cerveza de verdad como tal. Y la Golden Drag la probé y tampoco me gustó. Fíjate, yo no he probado Chimay y no he probado mucha cerveza europea en general. Casi todos los lugares aquí donde yo voy tienen una selección grandísima, pero son cervezas nacionales, por llamarlas así, cervezas de Estados Unidos. Y entonces, pues, como tal, no las he probado. Yo voy que ahí a The Office, que está a 5 minutos de mi casa, tienen una selección brutal de cervezas, de verdad. Ya, yo tengo que ver, quizás tengo que cambiar de liquor store. Alex fue conmigo, el que yo voy, y había una selección brutal, pero casi todas eran nacionales. Sí. Y también el bar, también Alex fue conmigo, fuimos a un sitio que se llama Buster on 28th, y es cerveza, pero toda la mayoría es draft y es local. Ay, no me recuerden la Pure Cedar esa, que qué cerveza más rica. Recuerdos. Hermano, que yo paso todos los días por ahí de camino, cuando agarro el autobús para regreso a casa. Paso todo el día María. Por ahí, cada vez que se para el autobús en la luz, me dan ganas de bajar. Esa Union Ring. No lo hago porque tengo que irme a pie y está. Esa Union Ring. Las mejores. Para mí no me gustan mucho las Onion Rings porque eso chupa aceite como lo. Y, pero esa. Ahí se pasa bien. Y The Flight es excelente. Esa es la que. Cuando Max venga para acá, para el All-Star Game, y si Alex se apunta, tenemos que ir para allá. The Flight. A Match ya yo tengo, porque tú sabes que yo cuadro estos viajes. Cuando Match venga, tenemos que ir a un restaurante alemán que hacen pues diferentes salchichas, y entre ellas hacen una salchicha de conejo y rattlesnake. Hay que probar esas cosas. A conejo y culebra, vamos. Nosotros para allá. Nosotros cogimos salchicha cuando fuimos allá a Milwaukee. Sí. Para Match, más o menos el mismo treatment. Vamos para allá. Como a Match le gusta así, eso alemán, pues vamos para allá, y en ese sitio pues tienen cerveza alemana. Ya yo verifiqué el menú A mí me dijeron del sitio por eso, porque vendían la salchicha esa de conejo y rattlesnake, y yo miré el menú y dice, it's not a gimmick. O sea, es cierto. Sí, es hablando de eso de cerveza alemana, a los otros días fue un sitio en Condado. Es como un 24, es como un sitio que está 24 horas. Y tienen una nevera repleta de cervezas diferentes. Y ahí encontré una que tomé mucho allá en Alemania, de verdad. Y que no la había encontrado. O sea, la encontré en The Office, donde yo voy. Pero me había tomado la última y nunca más tuvieron. Y allí encontré, había un montón de esas. O sea, de verdad que no sé exactamente el sitio, pero es un sitio bastante grande, que era en una esquina. So, la recomendación de Mash, vayan a una esquina y pregunten. es como un 24, es como un stop and go de eso. Sí. Es como un 7-Eleven, sí, algo así. De los poquitos que se encuentran allá. Pues ahora sí, ya leímos los comentarios. Vamos al cierre formal como tal. Les recuerdo, la Liga de Trofeos esta semana va a estar llegando a su quinta semana de torneo, por decirlo así. Y entonces vamos a comenzar los updates en forma de gráfica. Ya tenemos por lo menos suficientes puntos para hacer una grafiquita de lo más bonita. Y así ya no va a estar tener que ver la lista, sino que lo ve ahí. Queremos darle la bienvenida a una ola de gente de Panamá y dos o tres de Costa Rica que se unieron a la Liga de Trofeos. Y a todas las categorías entraron. Así que, bueno, con excepción de la primera categoría, yo estoy por eliminarla. La categoría del level 1 al 9, creo que es. Está vacía, nadie se ha apuntado. Así que yo estoy por eliminarla. Quizás divida una de las divisiones en dos. No, todavía. Vamos a ver si llega alguien. Así que bienvenidos a ellos. Yo espero que disfruten este invento de nosotros. Recordamos que este podcast está disponible en iTunes, y si usted está en Android puede bajar la aplicación de Pocket Cast. Ahí puede también encontrar el podcast, y como siempre está disponible en la página de nivelescondido.com. También estamos en Facebook y en Twitter, nos pueden encontrar ahí también como Nivel Escondido. Ahí verán los diferentes artículos que vamos publicando a medida de que salen, incluyendo los podcasts. Así que, gente, eso es todo por esta semana. Ya, yeah. Yeah, nos vamos. Yeah. Chris Potter! My people were slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness! Madness! Potter! esa es la mejor escena de esa película. Esa tronco de pata. A mí a veces yo veo gente jodiendo y me dan ganas de meterle esa misma pata. La mejor canción que han hecho. ¡Oh! ¡La estoy cantando! ¡La estoy cantando! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pelita! ¡Se la está rabiando porque la canto! ¡No!